en el corazón del Vasco, Santiago Lidevi, ¿no? Ahí es el lugar de pertenencia que tiene nuestra localidad, rodeado justamente de las parcelas del Valle de Lidevi. Con mucha expectativa, muy agradecido ante todo por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones que conforma esta décima edición, ya como bien lo decís. Bueno, esperando que el clima también acompañe y que tengamos un bueno fin de semana distinto, como dice el presidente de nuestro Instituto de Desarrollo, tener el marco de un fin de semana distinto de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro entre la ruralidad y las zonas urbanas y las zonas urbanas de la comarca. ¿Qué significa la experiencia o qué ha significado en estos 10 años, productores de la zona? Bueno, vemos que es una herramienta y una manera de demostrarse hacia la sociedad en general, lo que humildemente y sencillamente todos los días, ¿no? Los productores de su lugar, en el anonimato muchas veces, con gran esfuerzo y sacrificio, en invierno y verano, poder mostrar ese trabajo, ¿no? Mostrar ese trabajo y también generar, como te digo, este lugar de encuentro, de esparcimiento, de compartir justamente en familia lo que es el valle, ¿no? Justamente es lo que nos caracteriza como zona que buscó en su momento, en sus orígenes, la colonización de este lugar, como fue la Ley 200, que ese debe seguir siendo así. ¿Cómo está Pajares por estos días? Él se prepara para un nuevo aniversario, los 233 años de la Fundación de Fuerte San Javier. Vamos a tener dos fines de semana con actividades, Américo, en el marco de esos festejos, sábado 5 y 6 de diciembre y sábado 12 y 13, con distintas actividades culturales, deportivas y recreación, y también con alguna inauguración seguramente que estamos previendo con la nueva vered, decimos el nuevo balneario comunal. Estamos trabajando fuertemente en el sector en estos días. Bueno, apostamos a poder tener por lo menos una apertura del camino y la organización ya para la próxima fiesta, poderla mostrar hacia la sociedad en general. Se está avanzando así en la posibilidad del camping, fogón, ¿no es cierto? Exacto, estamos trabajando en el sector fuertemente, en el camino, en acondicionar el lugar. Bueno, esperamos poder ultimar los detalles de cara a esta temporada. Está bien, sería como la formalización, ¿no?, de un lugar que es utilizado habitualmente como balneario. Es un lugar privado que después de muchas gestiones, trámites, planos y reuniones, cuestiones que no se ven, hoy estamos trabajando en lo que se ve, ¿no?, que es en terreno, habilitar 450 metros de camino con maquinaria, tenemos logrado a través de un acompañamiento del Ministerio de Gobierno con dos aportes no reintegrables y alambrar el sector para limitar lo que es público a lo privado. Ajá. Sobre uno de los lugares más lindos que da el río de San Javier, en una primera etapa vamos a estar habilitando 150 metros de un sector que nos comprende 400 metros de frente al río. Es un lugar muy lindo realmente y bueno, un anhelo de más de dos décadas de reclamos de la comunidad poder acceder a ese hermoso lugar que nos hace la iglesia y que hasta el día de hoy no podíamos acceder porque